chua, chup chua, chup chua, shak shak. Hoy seré un nuevo marinero. Chup chua, chup chua. Tendré que ir a cortarme el pelo. Chup chua, chup chua, chup chua, shak shak. Me mandarán muy lejos, creo. Chup chua, chup chua. Si es a la Antártida me muero. Chup chua, chup chua, chup chua, shap shap. Te gusta mi uniforme nuevo. Chup chua, chup chua. Aunque no me anda bien me muevo. Chup chua, chup chua, chup chua, shap shap. Pensaré.